superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba complicado en un homicidio. Cuando acudió a la cita con su viejo amigo Sir Frederick, encontró al anciano muerto con un puñal clavado en el pecho. Y antes de que pudiera darse cuenta de qué había sucedido, una hermosa joven, la hija del anciano, lo denunciaba a la policía acusándolo de haber dado muerte a su padre. Las circunstancias hacían sospechoso a Calimán, y aunque no había pruebas concretas, el inspector Douglas de Scotland Yard ordenaba detenerlo como presunto responsable de aquel crimen. Calimán no hacía ninguna resistencia. Lo único que le preocupaba era que la maldición de la Esmeralda Romanoff se había cumplido una vez más. Sir Frederick había sido asesinado y aquella joya robada. Calimán y el pequeño Solín habían sido llevados a la oficina del inspector Douglas. Calimán estaba seguro de comprobar su inocencia, pero tal vez pasaría aquella noche detenido. Las circunstancias no estaban como para perder una noche mientras el asesino de Sir Frederick andaba suelto. Calimán recurría a la ventriloquía para engañar al policía que los vigilaba. Hábilmente proyectaba su voz, haciendo creer al guardia que alguien estaba encerrado en el closet pidiendo ayuda. Y en cuanto el policía daba la espalda, un certero golpe de Calimán lo dejaba fuera de combate. Y ante los asombrados ojos del pequeño Solín, Calimán se caracterizaba como el policía. El uniforme me queda a la medida. ¿Qué tal, Solín? Dime. Solín miraba asombrado a Calimán y decía que era igual al policía que estaba ahí encerrado en el closet. Ese hombre estará algunos minutos en sentido y cuando despierte no sabrá realmente cómo es que está ahí atado y amordazado. Bien, ahora Solín, grita, pide auxilio con todas las fuerzas de tus pulmones. De acuerdo, señor. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A mí! ¡Socorro! Mientras Solín pedía ayuda, Calimán, caracterizado como el policía, se dejaba caer al piso fingiendo haber sido víctima de un golpe. En unos segundos la puerta de la oficina se abrió, dando paso al inspector Douglas, seguido de varios agentes. Señor, mi amigo Calimán escapó. ¿Escapó, ¿qué? Señor? ¿Escapó? Sí. ¡Agente! ¿Qué fue lo que pasó? Mi cabeza, señor. ¡Vamos! ¡Levántese otra vez! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Explícase! Señor, perdone, me descuidé y ese hombre, Calimán, me atacó por la espalda. Antes de que pudiera darme cuenta, escapó. ¿Escapó? ¿Y por dónde? Los pasillos están vigilados. Escapó por la ventana, señor. ¡Imposible! Estamos en un quinto piso. Ese hombre es como un demonio, señor. Escapó por la ventana, lo vi. Lo vi colgarse por los muros. No debí ser tan confiado con ese hombre. ¡Pronto! ¡Hay que rodear el edificio! ¡Sí, señor! ¡Cobra la azotea! ¡Pronto! ¡Ese hombre no puede escapar! ¡Escapó! ¡Existe en todas las oficinas! ¡Escapó! ¡Quieren escalar el incendio! ¡Sí, señor! ¡Deprisa! ¡Calimán no puede escapar! ¡Vamos! ¡Pronto! Después de que el inspector y los agentes abandonaron precipitadamente la oficina, Solín sonrió triunfante. mientras Calimán, disfrazado de policía, se incorporaba sonriente. ¡Dio resultado, Calimán! ¡Los engañamos! Sí, muchacho. Y ahora podemos salir de aquí tranquilamente, aprovechando la confusión. Nadie sospechará de que un muchacho y un tonto policía salgan. Vamos, vamos. Eres un genio, Calimán. Vamos, vamos, vamos. Lejos de ahí, en la elegante y sobria mansión de Sir Frederick, todo parecía en calma. Al ver aquel sobrio edificio de arquitectura isabelina, nadie podía imaginarse siquiera que horas antes hubiera sido el escenario de un crimen. Dos policías uniformados vigilaban la entrada principal. Se paseaban tranquilamente agitando el garrote entre sus manos enguantadas. Tenían órdenes estrictas de no permitir la entrada a nadie, pues había el temor de que el asesino intentara atacar a la joven Alice. Llegaban con eco extraño las campanas del Big Ben, anunciando la medianoche. Solo habían transcurrido 2 horas aproximadas desde que fuera asesinado Sir Frederick y su hija. La joven Alice trataba inútilmente de conciliar el sueño. En su mente estaba grabada la escena dramática de haber visto a su padre asesinado y no podía cerrar los ojos. Envuelta en el tenue encaje de su camisón azul, Alice permanecía inquieta sobre el blanco lecho. La habitación estaba casi en tinieblas. Solo la luz de la luna se atrevía a penetrar débilmente por el ventanal, iluminando a la hermosa muchacha. De pronto, el picaporte de la puerta giró y Alice reaccionó tensa. Sus ojos negros quedaron fijos en la hoja de la puerta que empezaba a abrirse. ¿Alguien está ahí? ¿Va a entrar? Y su mano temblorosa se deslizó hacia el buró, extrayendo del cajón un revólver que empuñó decidida. Se incorporó sobre el lecho al tiempo que una sombra se deslizaba al interior. ¡Quieto! No avance más, sea quien sea. No se mueva o disparo. ¡Le juro que disparo! Incorporada sobre el blanco lecho, sostenía con mano temblorosa el revólver apuntando directo a la sombra que permanecía inmóvil bajo el marco de la puerta. ¿Quién es? Responda. ¿Qué hace en mi habitación? No se atreva a avanzar más. Estoy dispuesta a disparar. ¿Cometería un error, señorita Alice? Esa voz me parece reconocerle. Y es Calimán. Buenas noches, señorita Alice. Pero, ¿qué hace usted aquí? Lo hacía detenido. Tal vez el inspector se convenció de mi inocencia. O tal vez logró escaparse. Si eso es, se ha escapado solo para venir a matarme. Pero escuche bien. No le será tan fácil matarme. Estoy armada, ¿se da cuenta? Le apunto directo al pecho y si da un paso más, disparo. No creo que tenga usted valor. O está ofuscada al grado de convertirse en homicida. No, usted no disparará. No avance. Quédese quieto. No se atreverá a disparar, señorita Alice. A pesar de todo, sabe usted que yo no maté a Sir Frederick. Usted lo hizo. No avance. Voy a disparar. Bien. Si usted en realidad cree que soy el asesino, dispare. Míreme a los ojos. Y cuando esté completamente segura de que yo maté a mi gran amigo, oprima el gatillo del revólver. No te acerque más. ¡No lo haga! El revólver está ya junto a mi pecho. Bien. ¿Qué espera para matarme, señorita Alice? Esta es su oportunidad para vengar la muerte de Sir Frederick, si de veras me cree culpable. Vamos, dispare. Lo haré. Lo haré yo. No, no puedo. No puedo hacerlo. Y la joven se desplomó sobre el blanco lecho mientras el revólver se deslizaba de sus manos. Calimán se acercó aún más a ella y aspiró el delicado perfume de aquella hermosa muchacha que se agitaba nerviosa entre el encaje de su camisón. Las recias y musculosas manos de Calimán acariciaron con ternura aquel rostro juvenil y hermoso bañado en lágrimas. Los azules ojos de Calimán miraron con serenidad a la joven al decir: si me cree culpable, ¿por qué no ha disparado? Porque no soy criminal. Porque a pesar de todo no puedo ser tan cobarde y vil de matar a alguien, aunque lo merezca. ¿Trata de engañarse a sí misma? Usted no pudo matarme por la sencilla razón de que sabe que soy inocente. No. Sí. Usted no puede creer que yo haya dado muerte a Sir Frederick. Sabe que éramos amigos entrañables. Su acusación solo fue motivada por el dolor de verlo muerto. Y yo la comprendo. Es muy doloroso ver muerto un ser querido. Usted y yo nos conocemos hace tiempo, señorita. Cuando niña jugaba sobre mis rodillas y me pedía que le relatara historias. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Yo visitaba con frecuencia su casa y Sir Frederick y yo nos pasábamos las tardes enteras de charla o jugando al ajedrez. Usted sentía admiración, respeto, cariño por mí. ¿Lo ha olvidado? No, no lo he olvidado. Usted siempre fue parte de mis recuerdos, de mi infancia feliz. Cuando papá y yo vivíamos en Nueva Delhi, eran tiempos muy hermosos. Sí, tiempos muy hermosos en los que hicimos de la amistad un hermoso juramento de lealtad. Y ahora, Alice, míreme a los ojos y diga si me cree capaz de haber dado muerte a Sir Frederick. Los azules ojos de Calimán miraban intensamente a la joven, de cuyo rostro hermoso se había borrado la angustia y el rencor. Sus labios carnosos y frescos se movieron dulcemente al decir: no, no, Calimán. Usted no pudo hacerlo. Pero entonces, ¿quién fue el asesino de mi padre? El más cobarde y ruin de los hombres. Y ahora escuche bien. Usted me va a ayudar a descubrirlo. ¿Qué dice? ¿Yo? Pero... usted sabe quién es el asesino. Negros de la joven se abrieron con expresión de asombro al escuchar las palabras de Calimán. ¿Qué dice usted? ¿Que yo conozco al asesino de papá? Sí, sí. Estoy seguro de que ese hombre estuvo por lo menos una vez en esta casa. ¿Pero cómo puede usted asegurarlo? No hay duda que el asesino sabía de la existencia de la Esmeralda Romanoff. Y robarla fue el móvil del crimen. El asesino sabía que Sir Frederick poseía esa joya. Tal vez trató de comprarla, adquirirla al precio que fuera. Pero su padre se negó seguramente y entonces el asesino planeó darle muerte para apoderarse de la joya. Sí, es posible. ¿Recuerda usted a alguien en especial que haya intentado adquirir esa joya? No, no. Papá no solía hablar de eso con nadie. Estoy segura. Dígame, ¿cuántas personas vinieron a esta casa últimamente? Nadie. Desde que la fortuna de mi padre fue menguando, nuestras amistades fueron distanciándose. Era público y notoria su ruina y fuimos alejándonos de todos. Papá era muy orgulloso y no admitía comentarios ni burlas. ¿Sir Frederick no intentó vender la esmeralda alguna vez? No, ni siquiera quería hablar de la joya. En una ocasión comentó conmigo que la esmeralda tenía una extraña leyenda y que era peligroso hablar de ella siquiera. Desde que tengo uso de razón, papá solo me la mostró en una sola ocasión. La guardaba en su caja fuerte y jamás la sacaba. No sé por qué esta noche lo haría. Iba a mostrármela. Y eso lo sabía el asesino. Tal vez estuvo vigilando mucho tiempo, esperando el momento en que pudiera robar la joya. Tal vez la servidumbre. Dígame, ¿alguien en particular? ¿El mayordomo o algún mozo? No puedo sospechar de ellos. Últimamente en la casa solo servían el mayordomo y una doncella. Viejos sirvientes que sentían adoración por papá. No he visto a ninguno de ellos. Pidieron vacaciones por unos días. Oh. El mayordomo se sentía enfermo y fue a pasar algunos días con su familia. La doncella se casó y regresará pasado mañana. Pero ninguno de ellos fue capaz de matar a papá. Estoy segura. Además, ellos no sabían de la existencia de esa esmeralda. Sí, mi viejo amigo lo tenía como gran secreto. Bien, ¿no recuerda nada más? No, nada. Oh, espere. ¿Sí? Hace 2 o 3 meses, papá tuvo un fuerte altercado con un hombre. Al parecer, era un comprador de objetos de arte. ¿Eh? Continúe. No puedo decirle gran cosa. Solo recuerdo que papá le ordenó que se marchara de la casa. Y ese hombre, antes de salir, dijo: esa esmeralda es peligrosa. O algo así. No lo recuerdo bien. ¿Su padre no le dijo quién era ese hombre? No. Estaba tan disgustado que no quiso decirme nada más. Bien, ¿cómo era ese hombre? Déjeme recordar. Bajo de estatura, regordete, vestía de negro y traía un paraguas. En Londres, de cada 10 individuos, 6 llevan paraguas, señorita. Pero este era muy especial. El mango del paraguas era de oro. Oh. O de algún metal parecido. Eso fue lo que más me llamó la atención. Un hombre de baja estatura, regordete, vestido de negro y con un paraguas de mango de oro. Eso ya es una pista. Sobre todo si mencionó a la esmeralda. ¿Nunca regresó aquí? ¿Sir Frederick le contó si volvió a verlo? No. Jamás volvimos a comentar el asunto. ¿Cree usted que ese hombre sea el asesino? Tal vez. Claro que antes será necesario encontrar. Buscar a un hombre en especial en una ciudad de 9 millones de habitantes. Bueno, y aún así lo intentaré. ¿Se va usted? Sí, Alice. Cada minuto que transcurre es una oportunidad para que el asesino escape. La tendré informada de mis investigaciones y le prometo que la muerte de Sir Frederick no quedará impune. Y por favor, Alice, no le diga al inspector que estuve aquí. ¿Por qué? Bueno, para la policía aún sigo siendo el principal sospechoso de este cobarde crimen. Buenas noches, Alice. Buenas noches, Calimán. Buenas noches. Mansión, el pequeño Solín aguardaba el regreso de Calimán. Sus ojos negros y vivaces se movían sin descanso, vigilando que el policía no descubriera su presencia. De pronto... Calimán. Sí, muchacho. Ya estoy de regreso. ¿Hablaste con la señorita Alice? Sí, creo que ahora ya está plenamente convencida de nuestra inocencia. Y pude darme algunos datos que serán muy útiles. Entonces, vámonos de aquí. Los policías que vigilan la casa pueden descubrirnos. ¿Vigilarnos? No lo haremos hasta revisar cuidadosamente el jardín. ¿Qué esperas encontrar, señor? Algo, no sé. Una huella, una pista, que, por leve que sea. Vamos, sígueme. Calimán avanzó sigiloso, seguido del muchacho. La blanca casaca de seda y el turbante que coronaba su cabeza resaltaban ante la pálida luz de la luna. Avanzaban hacia el ventanal que comunicaba a la biblioteca. Creo que si los policías nos descubren, serán capaces de disparar a matarse, ¿no? Bajo ese punto puedes estar tranquilo, Solín. Los policías ingleses no llevan armas de fuego. Menos mal. Pero en cambio, están adiestrados perfectamente en la lucha cuerpo a cuerpo y manejan el garrote como maestros. No me gustaría comprobarlo, señor. Espera. Calimán se detenía. Sus azules ojos descubrían algo sobre el bien cuidado césped del jardín. ¿Qué es? Un ticket. Un pedazo de boleto para entrar a una feria. El boleto para un parque de diversiones. ¿Qué importancia tiene? A veces las pequeñas pistas insignificantes, al parecer, son la clave para solucionar problemas mayores. Alguien dejó caer este boleto esta misma noche. ¿Y por qué esta noche? ¿Por qué no ayer? ¿O antes? Salim, anoche llovió sobre Londres. Y este pedazo de papel no tiene rastro de haber estado bajo la intemperie. No está bañado ni por el sol ni por la lluvia, lo que indica que alguien lo dejó caer por descuido, tal vez. ¿El asesino? No lo sé. Ah, espera. ¿Más pistas? Ajá. Huellas de pisada sobre el césped. Casi imperceptibles, pero aquí están. Y mira. Lo más curioso es que la huella del pie derecho está marcada con más fuerza. Digamos que quien dejó estas huellas estaba al lado. Cogea de la pierna derecha. Solín. Solín, ¿recuerdas al hombre que vimos esta mañana desde el club cuando estábamos con Sir Frederick? Sí, sí. Un hombre alto, miserable, que cojeaba de la pierna derecha. Y lejos de ahí, en el barrio de Falcon Eagle, en un parque de diversiones, un hombre trataba de atraer al público. ¡Pasen, pasen, damas y caballeros! ¡Pasen a mirar al gran Mortimer, el rey de los puñales! ¡Pasen a ver cómo lanza puñales certeros! ¡Pasen a mirar al gran Mortimer! ¡Pasen, damas y caballeros! ¿Quién es Mortimer, el rey de los puñales? ¿El cobarde asesino? ¿Lo descubrirá Calimán? ¿Se cumplirá de nuevo la maldición de la Esmeralda Romanov? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.